Bueno, sí, la personería municipal bajo la dirección del doctor Ariel Pinzón y mía propia como personero delegado en Derechos Humanos del municipio de Soacha, estamos muy pendientes del desarrollo de esta investigación. Desde luego, tenemos que permitir el debido proceso en ese sentido, que se surta precisamente la investigación que en este momento estamos denunciando aquí ante el CTI de la Fiscalía de Soacha, para que las autoridades impartan justicia lo más pronto posible y desde luego, si son miembros de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, pues desde luego que cumplan con sus responsabilidades y haya, pues desde luego, una investigación clara y efectiva, que pues nosotros como Ministerio Público estamos pendientes para que se surta así. ¿Qué conocen ustedes específicamente de este caso y cuál va a ser el procedimiento? Nosotros hemos, como Ministerio Público, ganado, digamos, un acompañamiento importante en la comunidad. Confía en nosotros, desde luego, en muchos casos denuncian primero ante nosotros que en cualquier otra institución pública. Nosotros, desde luego, hacemos la investigación pertinente de cara a que se garantice transparencia, se garantice responsabilidad de que si es algún funcionario público, pues sea investigado correctamente. Y en ese sentido, pues recibimos la denuncia, llamamos desde luego a la policía para que se hiciera cargo, enviar a algunos oficiales de cara a que también ellos estuvieran al tanto de la situación y que se surtan las investigaciones común y corriente. Bueno, el caso queda aquí en la fiscalía. ¿En adelante qué seguiría? Bueno, estuvimos en medicina legal primero, donde se hizo el examen médico legal, donde se le dio una incapacidad de 20 días a esta persona. Luego estamos acá en la fiscalía formulando la denuncia ya plenamente y pasamos luego a la policía a poner la denuncia de tipo disciplinario y posteriormente pues al hospital, porque él está sumamente grave en ese sentido para que sea atendido, aunque pues él tiene, digamos, la conciencia y todo ese tipo de cosas, pero necesitamos que sea atendido oportunamente por las instituciones prestadoras de salud. Dani, se espera un acompañamiento por parte de la personería y obviamente una protección para él y para su familia, ya que se encuentran muy nerviosos. Sí, es un hecho supremamente lamentable. Vemos una sevicia clara en las lesiones que se le causaron a esta persona. Nosotros estamos muy pendientes desde el inicio y desde luego hasta el final de la investigación. Solicitaremos protección por parte de la Fuerza Pública para que él y su familia sean en ese momento protegidos por una medida de seguridad.